temor y temblor, y con reverencia ante tu presencia venimos, Señor, para escuchar tu voz. Hermosa voz, es una voz divina, la voz que nos da vida. Por esto en este tiempo, para ser transformados, aquí estamos, Señor. Estaremos oyendo y por la eternidad. Estaremos oyendo y por la eternidad.